moriré por tu partida. Sin ti, amor, mi alma moriría. Tú eres la mujer a la que tanto amé. Regresa, que sin ti ya no podré vivir, porque ya eres parte de mi vida. Vuelve porque te quiero todavía. Como algo que yo quise y que solo me dejó.